Mirta de la Multisectorial de San Antonio Este. Estamos bien hasta ahí. Perfecto, me dice si la productora. Bueno, tema tiene que ver con la remediación, qué se están haciendo, qué sí, qué no, qué novedades hay. Lo venimos contando hace tiempo y queremos saber qué novedades hay. Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? Buenos días para todos. Bien, acá andamos, queriendo saber cómo, si es que hay algún avance, si ven que no, qué es lo que están percibiendo de esto que se tendría que estar haciendo y cómo se está haciendo. La verdad que no tenemos ninguna noticia de que se haya avanzado, ni seguro que, con que se hayan cumplido los plazos que fueron anunciados cuando estuvo el secretario de Minería de Nación acá en San Antonio. De hecho, hoy a las 19:30 hemos citado una reunión multisectorial, justamente porque los plazos están absolutamente vencidos, lo que ellos informaron de que se iniciaría la obra, y mucho menos tenemos novedad alguna del tema que hoy por hoy a nosotros nos tiene más preocupado, que es cómo y cuándo se va a hacer la licitación los obliga la resolución ambiental para el tema de la auditoría del proyecto y los controles durante la realización de los trabajos. Esto realmente es lo más preocupante. Hoy a la mañana se comunicó conmigo la ingeniera Migari, secretaria de Ambiente de la provincia, porque nosotros sabíamos, ella nos había informado que en el día de ayer iba a tener una reunión, iba a viajar ella a Buenos Aires, habida cuenta de que no había logrado que ni por correo electrónico ni telefónicamente tomaran contacto con ella para tratar estos temas, nuevamente el más importante, el de la licitación de los controles. Y bueno, con lo que ya sabemos todos, el tema de las cenizas volcánicas, no pudo viajar a Buenos Aires, con lo que se comunicó para informarme que no había podido tener esta reunión y que la tiene que reprogramar para la semana que viene. Así que, te soy sincero, cero novedades al respecto. Qué bárbaro, qué preocupante, ¿eh? La verdad, uno piensa que se van pasando los días y uno a veces de rato tiene como la sensación de que lo toman seriamente y de ratos no, ¿no? Sí, la verdad que es muy preocupante. Sobre todo es preocupante esta descripción, esta falta de comunicación que existe con la autoridad central de la provincia, ¿no? Quien es nada menos quien debe velar y bajo la cuya responsabilidad están todos los temas ambientales, ¿no? Es bastante preocupante. Yo creo que nosotros estamos realmente muy agradecidos de que se hubiese decidido viajar a Buenos Aires para sentarse y definir este tema, que evidentemente para ellos en Buenos Aires no es una prioridad. Un poco parece serlo para las autoridades municipales, porque hubo en estos días una declaración del presidente del Consejo Deliberante diciendo que estaba todo bien, que había una pequeña demora nada más. Digo, nosotros sabemos que de pequeñas demoras juntamos 8 años, sumando siempre pequeñas demoras. O sea que ya a esta altura ninguna demora es pequeña, ¿no? Ni hablar. La verdad que uno se queda pensando además si por qué no se dimensiona esto, ¿no? La contaminación, cómo hacer bien las cosas, por qué va pasando el tiempo, por qué de hecho, bueno, hasta quien está a cargo de medio ambiente de la provincia expresando que no le responden a ella. O sea, qué sensación extraña. Sí, la verdad es que para nosotros no es extraña, porque el Giamín se ha comportado siempre muy, muy aisladamente, la Secretaría, por supuesto, y de las autoridades provinciales, cualquiera haya sido el signo, cualquiera haya sido la persona, por lo menos pudimos ver nosotros a lo largo de todo el proceso. Uh-huh. Pero es muy muy preocupante que para las autoridades municipales el monitoreo siga apareciendo menor, porque no se olvidan que esto es una licitación, no es una cosa que definimos en 2 días, ¿no? Primero hay que buscar y contactar a quienes, o sea, hacer los avisos. Y supongamos que no conseguimos rápidamente quienes se interesen. Es un tema que puede significar otra demora más, ¿no? Por eso la urgencia, y además Jeanine se había comprometido por escrito, está escrito en la nota que Serpozzi, como autoridad de Jeanine, responsable de Jeanine, le dirigió al ingeniero Miani, que la licitación de los controles iban a ser en paralelo a la licitación de la obra en sí. Y bueno, nada más claro que decir que hoy ni siquiera sabemos cómo van a ser los pliegos de esta licitación. Mirta, como vecinos y vecinas se van a estar reuniendo hoy, dijiste. Hoy a las 19:30 en un aula de la Universidad de Comahue en San Antonio. Hemos citado reunión a la multisectorial y bueno, esperemos la semana próxima que nos comuniquen si se efectúa esta reunión que se abortó ayer por el tema de las cenizas, ¿no? Mirta, gracias por estos minutos y estaremos seguramente la semana que viene tratando de dialogar con alguno de ustedes para saber qué novedades hay, a pesar del dolor que significa cada tanto tener la comunicación y saber que esto, ¿no? Que observan que hay aquellos que tienen que tomar decisiones que no las toman, o hay muchas preguntas sin respuesta, y eso duele, sí, seguramente. Sobre todo teniendo en claro una cosa, cada día que pasa es más plomo en la sangre de todos nosotros, sobre todo de los chicos y de las chicas embarazadas y de los niños de corta edad, ¿no? Esto es lo que entendemos nosotros que se sigue sin dimensionar. Mirta, muchas gracias, abrazo grande y que salga bien hoy, bueno, la reunión de información y demás. Ojalá haya alguna novedad también en el transcurso del día, aunque claramente con lo que nos contabas que te informó hace un ratito la secretaría, parece difícil que haya novedades en el día. Ojalá que sí. Sí. Vamos a dejar siempre, como siempre terminamos las conversaciones, con la puerta abierta de la esperanza, que no hay que perderla nunca, obviamente. Abrazo grande. Por eso seguimos acá. Ni hablar. Un abrazo. Abrazo grande. Chao. Mirta Carvajal, de la multisectorial de San Antonio Oeste, la contaminación de plomo.